List 25. ¿Cómo piensas llenar tu tiempo libre? How do you plan to fill up your free time? Ya encontraré formas de llenarlo. I'll find ways to fill it up. Mantente alejado de esas mujeres. Stay away from those women. Él sigue insistiendo en que deberíamos ver la película. He keeps insisting that we should see the movie. Ni siquiera sé quién eres. I don't even know who you are. No soy el que buscas. I'm not the one you're looking for. ¿Cómo es el tiempo en Canadá en verano? What's the weather like in Canada in the summer? ¿Cómo es la gente allí? What are the people like there? Lo que me extraña es cómo pudo haber ocurrido. What seems strange to me is how it could have happened. Fácilmente podría haberse evitado. It could have easily been avoided. Una vez, cuando yo tenía más o menos tu edad, once, when I was about your age, les trato según las leyes de la naturaleza humana. I treat them according to the laws of human nature. Aplico recompensas y castigos. I apply rewards and punishments. ¿Sabes de algún método mejor? Do you know of any better method? Estoy buscando una excusa para no ir. I'm looking for an excuse not to go. De 8, solo se presentaron 3. Out of 8, only 3 showed up. Confía en mí, sé lo que hago. Trust me, I know what I'm doing. Si no, no estaría donde estoy ahora. If I didn't, I wouldn't be where I am now. Me llamaron a la reunión para saber mi opinión. They called me into the meeting to find out my opinion. Tengo muchas cosas en mente. I have a lot of things in mind. Ya era hora de que alguien hiciera algo. It's about time somebody did something. ¿Te das cuenta de cuánto podríamos perder por culpa de esto? Do you realize how much we could lose because of this? Vivo en la última planta de un rascacielos. I live on the top floor of a skyscraper. No quiero que tengas una idea equivocada. I don't want you to get the wrong idea. Tras mi recuperación, me alisté en el ejército. After my recovery, I joined the army.